Y sigue subiendo el Dow Jones y sigue subiendo el Nasdaq, pero sigue bajando la economía de nuestro país. Nicolás Samper, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Yo iba a hablar también, perdón, un índice, pero prefiero evitar. Hágale ya, Denis. No, no, no, ¿para qué? ¿Para que me saquen roja? Olvídese. ¿Pero el índice es que usted dijo algo? No, no, no, digo, es que como usted estaba hablando de economía, pues yo dije, hombre, me estuve viendo. Hágale, hágale. Mijo. ¿Pero hay roja? Hágale. No, si es una nota seria y si no dice, yo lo predije. Si dice, le predije, es no, decir, de tarjeta amarilla. Voy a decir. Y otra incisión es roja. Voy a decir tres palabras. ¿Le parece? Tres palabras. Eso es roja directa. No, pero ¿por qué? Si no quiero que sea largo tampoco el tema, porque usted ayer lo demeritó. No, pero tres palabras no. Sí, tres palabras. El Cospi subió. Amarilla, por no, favor. No, pero si ve, es que yo digo, pero estamos dando información económica. O sea, ¿a quién le importa el Cospi? A mí. La pero imagínese. Ok, la próxima es roja. ¿Qué otro? ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? No, es que este es un pendejo. No. No debería aprovechar que doña Michelle no se conecta. No. Es que yo sabía. Está conspirando. Pero es que uno desde San Andrés, ¿cómo se puede conectar? No hay manera. Esa es una isla que no tiene luz. Ella debería tener amarilla de una. Digo yo. Ya, amarilla también. Eso. Listo, ya. Tarjeta ocre. Eso. No, pero es que cómo está, es. De acuerdo. Es que usted dio mi detalle de ayer de decirle, por favor, vete pero a la operación de tu hermano. Ya, vete ya. Y yo, de pelotudo, me confié. Sí. O sea, me tienen. Claro. Me tienen. ¿Qué? Se llama forward. Sí, me tienen por. O sea, sí. No importa. Bueno, for granted, ¿cómo está? Te llaman for granted. Troller, for granted. Hola, Troller, ¿cómo está? Bien, ¿y qué zona horaria tenemos en San Andrés? Debe ser que uy, está en otro no lado, ¿no? Sí, suele ser que está tarde allá. No, mi zona horaria son sí. Las 11 de la noche. Paquimiento. O sea, el día la largo. De ella, largo sí. Son las, sí. ¿Ella es el mismo horario nuestro? Sí, no sé, no sé, no sé. ¿Qué horas son en Managua? ¿Es la misma hora de Colombia? Sí. Panamá es la misma hora de Colombia, San Andrés era la misma. Sí. Sí. Pues muy impresionado de que no haya llegado al programa y que tiene problemas. Es que uno no puede transmitir en una isla donde no hay luz, bro, yo creo. Es que no, Managua está una hora antes. Ah, entonces ojo que. Que de no pronto sé, ahí no tenemos. Sé. Ojito ahí ¿por que. ¿Por qué hay lo ahí? Averiguamos? Mike Nelson desinflado. ¿Qué horas es eso en San Andrés? Dígale Orlando que llama. No, San Andrés, esa es la misma. Y que pregunte qué horas son. Pero no le cuelgan a Orlando. Imagínese llamar a un hotel isleño. ¿Qué hora es? No, Orlando, llámate al hotel isleño. ¿Qué horas son? Pero le cuelgan, le señor, cuelgan. Quiero hacer una reserva, me quiero dar la hora y ya. Eso de buscar solamente llamando al hotel isleño, le contesto. No, eso le cuelgan. ¿Cómo va a decir una hora? ¿Cómo van a colgar, señor? Quiero hacer una reserva. ¿Me quiere decir qué horas son allá? Me pasa reservas y cuando me pasa reservas, cuelga. La otra sí. Es que no la ponga en la línea para hablar si se hospedó allí Michelle Arévalo, que no creo. Que no creo, ¿no? No, en el isleño. Sí, sabía. Donde el isleño, pero no más en el bien, hotel isleño. Más bien donde el isleño, exacto. Bueno, la primera noticia es que casi todo el gabinete de Trump sería confirmado el lunes. Ok. La segunda noticia es que debido al absoluto y aberrante frío que hay en la zona este por una visita por allá polar, creo que están en unas temperaturas insoportables. Mike, por favor, ¿puedes buscar? Mike Nelson, ¿sí? Falso. Mike Nelson. Pero debido al frío que hay, la ceremonia de inauguración se va a hacer adentro, no afuera del Capitolio. Ok. Están a 5 grados algo. Centígrados en este momento. ¿Cuánto? 5 grados centígrados en este momento. Pero el lunes, hay que mirar el lunes, va a estar a menos 4. Claro, menos no, cuatro. Es que, uy, es está que, menos cuatro. Es que el frío de Nueva York y de Washington es una vaina muy fuerte, hermano. Menos cuatro es que los huesos empiezan a traquear. Pues claro, se, cristalizan los huesos con ese frío. O sea, pero el parade es, y todo que menos eso. Menos cuatro es normal, pero muy frío. Pero esa vaina con un solo viento. Un vientico, uy, se baja a menos 18. Eso es terrible. El viento sí cambia completamente las circunstancias. Usted no sabe de eso, no, porque usted no va por allá. Ay, pero pues, mejor dicho. Lo más frío que usted conoce es la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y el viento qué hace? Ah, Sierra Nevada, pero abajo. Claro, exacto. Espere que estoy que lo liquido. Cristian, ¿qué hubo? Échale otra ¿pero vez. ¿Pero por qué? En gatilla. ¿Pero por qué? ¿Por qué me van a engatillar? Por cansol. Si el lunes dice que va a tener menos 4 grados y vientos de 46 kilómetros. No, esa vaina es frío. Un problema. El aje, claro. Y es que Trump no es un juvenil como yo. No, Biden, es un chiflón, lo mata. Biden no va, ¿no? Mal educado. Biden no va con ese clima, no va. No. ¿Cómo exponen Biden al le cucho? Toca ir. No, al cucho, ¿cómo lo van a exponer a ese clima? Lo no van manera. A meter, en, es que va a ser adentro. No, pero no importa. ¿Y la salida? ¿Me está viendo el programa? Pero la salida es que usted, la, pero que ¿y la el salida? Juramento va a ser adentro. Pero ¿y la salida? No, sí, ¿el chiflón lo cinco mata? Cinco tipos lo abrazan, lo alzan y lo meten a sus carros. El problema es el cambio de temperatura, que usted está adentro con calefacción. Está rico. Y sale, hermano, sale y se le no, no, no, un minuto. Es cara. Mejor adentro que afuera. Sí. Ya después usted se estamos va de acuerdo, atemperando. Jaime. Usted abre un poquitico la puerta y va como la vuelve y la cierra, abre un poquito en la sierra y ya sale al enfrente al mundo. Claro. Ando muy cansado, muchachos. Y más seguridad también, ¿no? Porque es que afuera, sí. O sea, la seguridad después de lo que ha pasado. No, pero bueno, la razón, Carl, es el frío. Está muy frío. Sí. Bueno, tenemos un wonderful show today. Tenemos a enguillotinado hoy o ya lo hicimos. O ayer. Ayer. Pero debería hacerse hoy otro. ¿A quién quieren guillotinar? Los mismos. O sea, ¿de quién se antojó? ¿De quién se antojó de guillotina? No, ya de guillotina. Tenemos, es que está con controles, estamos plan ahead, pero lejos. Ah, bueno, tema del día, Nicolás. El defecto que llevas con orgullo. El suyo, la altanería, la amargura. Supongo. Pero porque es orgulloso todo yo. De ser grosero, pero con nosotros. Y la mentira. Pero llega a la calle y ve a Ramírez y dice, uy, no, doctor Ramírez. No, pues que el doctor Ramírez ve es ve a Mosquera, ¿cómo está, doctor Mosquera? El doctor Mosquera. Ve a Lalo también. O la doctor el Lalo. El doctor Correa, imagínese. La falta de seriedad periodística, sobre todo. No, eso sí me da de mucha este pena. Este digo, óyame. Solamente hablo con el cuando... idioma de la verdad y aquí me ponen amarillas. ¿Cuál idioma de la verdad? Solo pendejas. Óigame, ¿cuándo vuelve a radio, a televisión? En la otra semana ya toca. Y a radio. No, pero hay que cuidar los trabajos. Ay, no, la otra semana ya volvemos. Bueno, ¿y qué más ha pasado? Oye, aquí está pesado en Colombia. El Catatumbo. Ah, sí. Uy, está tenaz, le cuento. O sea, 35 muertos van de enfrentamientos entre, dicen que disidencias del ELN y el ejército. Pues es que hubo una masacre ahí terrible. Sí. No, o sea, el proceso de paz con el ELN acabó. Sí, se acabó. Petro en este acabó, momento. Y Petro lo acabó, digamos. Y un poco la reacción de ese, de esa cesación de diálogos. Pero que, es que, esto que pasa el en el ELN. Catatumbo. O sea, 10 puestos en el Congreso. No, por ejemplo, pero yo no sé, pero... Sí, seguramente lo mismo que negoció la FARC. Sí. La FARC. La FARC, sí. Que se les acaba este próximo... este hola, próximo Michelle, ¿cómo estás? ¿No? Que ¿cómo se este periodo hola, electoral? Michelle, ¿qué tal? Que ya les toca ganar la curul. Toca ganar curul. Hola, exacto. Michelle, ¿qué tal? Creo que se... Hola, dejen de hablar como unos locos. No, dejen. Hola, Michelita, ¿cómo estás? Creo que se conectó. De la que ella habla, de la. Ay, mi, así. A ver. Roja directa para mi chico. No, ¿por qué? ¿Roja? Ay, ¿por qué? Recuerde que está en los 15 minutos de gracia, como en las clases, ¿no? La corrección. Sí, exacto. Su obligación es trabajar, no está trabajando. corrected the missile. Lindo momento. Pero más está dirigiendo muy bien, le digo. Nico, cuidado que usted está. Él, pero no puedo decir nada en este programa, en serio, no puedo decir nada. Hola, Orlando, ¿cómo vas? Dime cómo va el arepaso, por favor. Listo, Jaime. Entonces. Súbala el volumen que no se. Entonces. Menos dos a Michelle, ¿no? O póngase el micrófono en la boca, no en los pies. Michelle, menos 18. Orlando, menos 16. Bien, Orly. Nico, menos 4. Troller, 4. Vamos, Orly. Esa parte de Troller y Nico la tengo que arreglar muy pronto. Pero es que no dejen sacarme rojas. O sea, yo puede que haga pues récord mundial en arepasos. Pero es que vuelve a hablar del Cospi. Bueno, pero, Nico, por favor, vámonos con la primera canción del programa, ¿le parece? Sí, me parece muy bien. Y esto es un adelanto del nuevo disco de Guaco, que va a ser el número 50 en su carrera. Y esta canción se llama Huracán, de Guaco. Bueno, yo creo que vamos a dar la oportunidad a Michelle que se recomponga, pero ahorita viene otra roja directa. Bueno, uy. Edmundo González Urrutia. Ese es un monstruo. Pejestorio es, creo yo. Líder opositor de Venezuela y ganador de las elecciones de julio, según las únicas actas difundidas hasta ahora, tiene previsto llegar este fin de semana a Estados Unidos y asistir el lunes a la investidura de Donald Trump. ¿Opine? Bueno, bien. Sí, ahí está. Va a ser un presidente como un payaso. Como itinerante. Itinerante, sí, exacto. Que viaja por el mundo. La palabra, itinerante. Uno no puede ser un presidente si no está en Miraflores. Uno puede ser un presidente simbólico, pero el presidente se llama Nicolás Maduro. ¿Cuál es el segundo apellido de Maduro, Nico? Ya le averiguo, pero no me acuerdo. ¿Es que cómo? No es obligatorio. ¿Moros? Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros. Entonces el tipo va allá, le tienen un puesto especial. Eso lo publicó uno de los peores periódicos del mundo, El Nuevo Herald. Yo no conozco un periódico más malo que eso. No, es bueno. Lo que va a ser bueno. Claro que es eso bueno. Eso es como El Heraldo. Seguimos. No, por eso. Y es no, bueno El Heraldo. Yo creo que El Heraldo es muchísimo mejor. Aunque planeaban reunirse. Es muy malo. Pero este es El Nuevo Herald. Que es español, peor, ¿no?, que El Herald. Exacto. Es que el Miami Herald, usted lo lee y no hay nada. ¿Eso de dónde dicen que es un periódico? Oiga, me tiene impresionado una vaina. Cuando iba a viajar, sí, fui a la Vestorio, ¿no? Sí, sí, sí. Fui a la tienda que voy siempre a comprar revistas y dulces. Y le dije a la niña, señora, ¿qué revistas hay? Aquí no volvieron a llegar revistas. No me digas. Nicolás, opine. No, que no, es gracia. Vestorio no preguntaba. Pero usted, eso, pero aquí no está Hola, ni Cromo. Nada, ni siquiera no, eso. Nada. Ni Semana, aquí no volvió a llegar ninguna revista. Nico, opine. No puede ser, eso me da mucha tristeza, en serio. Que ya sí, no haya medios impresos, pues es tristísimo. A mí sí, eso me... Llamo no a veces, oiga, le llegó la revista Semana, eso aquí no volvió a llegar nunca. No, increíble, no, por eso. No, a mí me no llega por una suscripción de cortesía, pero yo creo que eso se va a acabar ya. Pues es que, mire, las pruebas, ahí sí, me remito a las pruebas. Pero ¿qué tal uno? Señorita, ¿tiene la revista Fucsia? Pues yo sé que esa no está ya. Pero ya no existe, además, tampoco. No, yo sé. La única manera, señorita, es que... ¿Tiene la revista Soho? No, señor, no hay. No, eso sí ya murió, señorita, hace rato. ¿Tiene, sí, la revista Semana? Hola. No, señor, aquí no volvieron a mandar revistas. No. Opine. Tenemos libros, señor, y yo... Uy, uy, miércoles. Estoy leyendo La Vegetariana, señorita, y ya con eso tengo para un año. Pero bueno, pero bien... ¿Leído en la lectura? No, yo leí las primeras 52 páginas, lo llevé hoy, pero estaba muy cansado. ¿De qué? Muy agobiado mentalmente, entonces, ¿no? Me senté a mirar, es que a mí me gusta mirar el mapa. Contemplar. Desde la cabina de mando. La única manera es que Vicky quedara presidente para que le pasara pauta oficial a la revista Semana. Yo le agradecería a usted, sí, que no. Y no, ya tengo ya tres, pensando. Ya tengo tres asesores de Vicky, ¿ya lo saben? No. Es que me toca ver el video porque es larguísimo y son tres manes. Yo creo y no bien. Conozco a ninguno, pero si quieren lo buscamos. ¿Asesores ya para bueno, la campaña presidencial? Sí, de económicos. Sí, asesores de ella económicos. Sí, sí, yo ¿usted vi ya eso, los tiene? Yo vi eso, ya le cuento quiénes son, pero yo vi eso esta no, mañana. Eso me encantaría que lo leyera. Yo lo tengo, pero es que me mandó Santiago Ángel un video. Sí. Entonces toca ver la no carreta manda la, de cada la mano. Eso, ¿por qué no le puedo no escribir? No, la yo la puedo mirar ahorita. Graneadita, Santiago. Sí. En una canción la puedo mirar ahorita, pero Santiago, gran hermano, o sea, no te adornes. Sí. Manda los nombres de los tipos. Sí. Yo no, yo creo que creo conozco que a uno. Daniel Reisbeck es uno de ellos, si no estoy mal. Ese es uno. Daniel Reisbeck es uno. Axel Kaiser. Pero, ¿qué? Axel Kaiser. No, es un chileno asesor. Va a tocar meterle a este troll. No, pero está bien, Carlos. Axel Kaiser, asesor económico, Vicky Dávila. Sí. En el Sandro Juan, con la FM, el chileno habló de las ideas que le propondrá Dávila para. No necesito las ideas. Si entonces sí es. Necesitamos los nombres. Vea, eso, Alex Kaiser, como dice Carl, Lisandro Junco, Andrés Bernal y Daniel Reisbeck son los asesores económicos. Había un tipo de radio de apellido Reisbeck. Daniel Reisbeck, yo no, él fue, si no me falla la memoria, fue como candidato a la alcaldía de Bogotá en algún momento. ¿Puede pero ser? Un minutico, estamos en Vegestudios, gracias. Ah, pero usted pero volvamos nos, a la manda, antigüedad. Nos manda por allá esas no, lianas hice, y esas enredaderas temáticas. Hice una pregunta, pero si va a comenzar a desautorizarme y a vaciarme, no. Roja directa. Vea que Kaiser, que es lo que dice Carl, creo que fue asesor de Milei. Ok, dicha visita forma parte de su gira americana de Edmundo González Urrutia, que emprendió antes de la toma de posición de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el pasado día 10. Mm. Aunque Edmundo González había prometido que entraría en el país para jurar, pues no pudo porque lo metería en la cárcel 50 años, yo creo. Mm. No, su ausencia supuso un mazazo para los venezolanos, que confiar en que esta vez sí un cambio de régimen era posible. Yo no sé cómo explique. ¿Ustedes saben cuánta gente de Venezuela ha entrado en los últimos días a Colombia? No, pues tiene que ser un montón de gente. Es una manada. Tiene que ser. ¿Ustedes vieron el Rey Neol? Sí. Es una manada de búfalo. Bueno. Pues pobres. ¿Ya? Entonces su objetivo es conseguir el apoyo de Trump, quien se debate entre la mano dura y la mano suave. Hay que esperar qué dice su secretario de Estado, Secretary of State, que es el canciller, Marco Rubio, que creo que va a ser muy fuerte con Venezuela, pero hoy Blinken se despidió de todos sus colegas. A mí me encantó Blinken, me parece un tipo serio. Sí. Bueno, sí, me parece un tipo berraco, para hablar claro. Lo hicieron viajar, ¿sí o no, Troller? Sí, yo creo que sí le tocó moverse. ¿Qué le pasa? Está como dormido. No. Hola, Michelle. La situación del Medio Oriente, que fue para lo que sirvió Blinken. Claro. Que no está Michelle. Es que. ¿Y eso tan raro? ¿Por qué? ¿Qué iba a ser raro? No, pero me parece rarísimo que no esté. Jaime, y se llegó aquí. Viernes en San Andrés no va a estar. Por lo menos lo devuelva, que lo necesitamos para otros yo haría compañeros arepaso. De trabajo. Digo, yo haría un arepaso. No, yo tengo cuatro. Usted fresco. Usted no se preocupe. No, digo yo, pues como para, ¿no? Equiparar ciertas cargas. Pero la pregunta es, si ella sabe que no va a salir al aire, ¿para qué se ¿para lleva qué aquí? Blofea? Pues que viernes en San Andrés. Oiga esta, Troller. ¿Para qué sí. blofea? Ella está oyendo esto. No me importa. Que oiga lo que quiera. Pero sea varoncito, cuando llegue, usted le dice, no, eso fue Jaime. Y yo, no soy, la voz mía. Yo soy un libro abierto. Es que yo lo estaba invitando. ¿Qué va a hacer usted el libro abierto? Usted va a cerrar el mundo, hombre. Yo creo que ni siquiera se pudo ir ayer. Creo que no alcanzó a coger el vuelo. No, yo creo que está en la ¿no casa. ¿No alcanzó? Yo creo que está en la casa. Trole, diga que. ¿A quién votó? No sé. Diga qué pasó. Yo, la verdad. Usted es amiguito. No, yo le ella escribí. Salió ¿O será que se fue para una comida? Es que uno no sabe. No, ella no, creo que fue para la casa. Yo le escribí todo a ver cómo le había ido y no, nunca contestó. Como Eva Rey y Laura Acuña, ¿no? No está muy entrando ni señal de WhatsApp. Eso le pone usted modo avión y eso no le entra nada. A no ser que... No, y ya la tenían con modo teléfono y tampoco sale. Y, igual ahora, yo la oigo por teléfono. Es que... La oigo por teléfono un minuto y no le vuelvo a dar paso. ¿Estamos de acuerdo? Ah, o sea, como... Si yo no me doy paso como director cuando me oigo mal, imagínese. Imagínese ahora usted darle paso a alguien y desde en la casa, además, ¿no? Que blofea y que está en la casa tomando trago, que es lo que usted dijo claro, ahorita. Obvio. ¿Pero no tendrán internet en el catamarán? O sea, todo esto lo está oyendo Michelle. Bueno. Y está muy bien que lo oiga. Oye, ¿por qué está tan caliente contra Michelle? No, nada, no. Yo no. Me trae recuerdos esas ausencias de viernes. No sé, a mí me trae recuerdos. Se enferman. Bueno, se enfermaban los viernes, ¿se acuerda? Claro. Vamos Laura. Con Grace Jones, una excelente. Hombre, canción. Qué linda. El tema del día, Nicolás. Claro, el defecto que llevas con orgullo. Vamos a leer oyentes primero. Es que cada sección debe durar media hora, ¿estamos claros? Vamos, pero vamos sobre ruedas. Hoy cumple 69 años Paul Young. Lo entrevistamos. Sí, pero me gustaría oír Every Time You Go Away en los homenajes, Orlando. No sé ahorrar y todo me lo goza al 100%. ¿Cuál es el tema del día que creo que no está en la jornada? El defecto que llevas con orgullo. ¡Guache! ¡Ah! A ver, oiga. Fui matoneado por el tamaño de mi boca. Jeta de sapo y hocicón. Fueron epítetos que llevé con vergüenza hasta que me estrené en las artes orales con las damiselas y descubrí que mi defecto es me deja hacer burbujas de amor en la pecera de las féminas hasta que sus aguas se desbordan. No, Tanico. 5-4. Empezamos bien el viernes, guaco. Saber ser grosero y poder hablar con palabras castizas con cualquier persona de mi entorno sin que se sientan ofendidos. Eso es muy, eso sí son... Hasta para ser grosero hay que tener estilo. De acuerdo, sí, de acuerdo. 5-4. No, Tanico. 5-4. Atender a las damas con 3 centímetros y solo en 30 segundos. Mejor imposible. No, Tanico. Hombre, 5-8. Siento una identificación fuerte en ese tuit. Hola, Nico. Me parece que James quizá jugará máximo 10 partidos y luego se va del León. No sé. Creo que ya está con tarjeta amarilla, ¿no? No sé. Toca mirar. Toca esperar a ver qué pasa. Toca tranquilo. Ser chocho. Todo lo aprendí de Augusto María el Samper, el calvo de la radio. No, Tanico. Bueno, 5-4. Hoy cumple 66 años Susana Hoffs de Bangles. También ¡hombre! La vamos a poner. La canción Walk Like an Egyptian, Orlando. ¡Hombre, eso las muy pongo, linda! Hoy las pongo todas. De perfil, man. ¡Chicos! Ah. Esa niña era linda. ¡Linda, hombre! Sí. Bajita. Chaparrita. Y turgentica. Ya está mayorcita, yo creo. Chief, ¿me podría decir qué tan egipcia frío es Europa entre marzo y abril y qué ropa se debería llevar? Es que adivinar el futuro es muy berraco, Mauro. Estamos en enero, hablemos en marzo, ¿sí o no? A ver, ¿qué ya pasa? Empieza un poquito la primavera, ¿no? Ya no es tan frío marzo. Sí, no. No, hermano, marzo es frío. Pero hoy no día, tan. No, pero hoy en, día, en marzo antes era hirviendo, ya no. Mi constante necesidad de tener la razón, porque si yo no la tengo, yo entonces, ¿quién? No, también. Bueno, 5-4. Tengo miopía y astigmatismo. Sí. Esto me ha servido para hacerme el pendejo y no saludar a gente que no quiero. Con orgullo resalto mis 3.25 en el ojo izquierdo. Qué bueno. 4.5 en el derecho. Y en el tercero, un invicto imbatible. ¡Excelente tuit! Tuitazo, 5-9. ¿Por qué no 6, hermano? No, ¿por porque está temprano. Porque, no, pero porque el que escribe es bien temprano... 5-9 es escribe, muy bien. O sea, es como el que saca una película para el Oscar temprano porque hay que sacarla en diciembre. Le recuerdo una excepción y es Forrest Gump y El silencio de los inocentes, que la sacaron a medio año. ¿Puede recuperar, puede reconsiderar su nota? No, 5-9. Desgracia. No. Son varios, orejas grandes, narizón y bajito. Sí. Pero lo llevo con orgullo porque es él quien paga todas las cuentas, mi esposo. Ah, hombre. Vamos a ponerle 5-4. Obsesión por el orden. Soy un poco obsesivo con el orden, pero oye, oye. Sí, eso ojito, es como ¿no? ojito ahí. Ojito. Ojito ahí. Al menos si alguna vez pierdes algo, sé exactamente dónde no lo dejé. No, buen fin de semana, equipo de los originales. ¿Sabe que nos quieren? Aún en las tempestades. Bah. No le estoy hablando por mí. No le estoy hablando por mí. Ah, bueno, bueno. Le estoy hablando por usted. Ah, qué bueno. La mirada de bacteriólogo. La sencillez de Jaime. La imprudencia de Nicolás. Las palabras conquistadoras de Carl. ¡Nota, Nico! ¡Ah, 5-8! ¿Dónde estás, Michelle? ¡Repórtate! ¡Te están buscando! ¡Nota, Nico! No, viernes en San Andrés, mijo. No, es que eso es... Usted tiene razón. Estamos recordando los grandes momentos de la Llaneda Acuña. Eva Rey... Y Eva Rey Botana. Botana. No. Tengo defectos de fábrica, motor débil, amortiguadores jodidos, gasolina barata, barra de cambio suelta, frenos defectuosos y neumáticos desgastados. Todo en mí ya no funciona como antes, pero al final todo mejora con un buen trago. Bueno. 0-1 me parece, muy adornado y muy mal. Pero no está mal, a mí me parece un buen tuit, 0-1. Oiga, Nico, usted se volvió un imbécil. Pero no siempre. A mí me gusta. Bueno, vamos siempre, con de siempre. Esa puntuación me gusta. Vámonos con música. Una canción divina del disco de Grace Jones, Slave to the Rhythm. Linda. Recuerdo que la oí mucho en un bar que se llamaba, lo voy a decir como lo dicen allá, Hemingway en Roma. Hemingway. Cerca a la Fontana de Trevi. Un bar espectacular. Y ponían esta vaina en el año, dos meses antes de lo de Armero y el Palacio de Justicia. Sí. Eso tuvo que ser... Noviembre antes. Del 85, por ahí. Es que las dos cosas... Septiembre. Sí, 85. Septiembre. Porque lo del Palacio y lo de Armero fue pegado. Sí, claro. En noviembre. En diferencia de una semana. Vámonos con Grace Jones y esto que se llama The Fashion Show. Ay... Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola. ¿Y ese sonido qué? No le oigo nada. Súbale, mi querido Cristian. ¿Cómo te va? Qué pena con ustedes, pero es que es difícil. Difícil estar fuera de Colombia. Pero es que cuando es difícil uno no se debe ir. Nico dijo eso. Yo creo, no sé por qué. Oigo muy claro el sonido. Lo oigo como a unas, ¿qué? 15 cuadras de acá. No lo oigo con mucha turbulencia. Pero estamos subirle, por favor. ¿Cobran una tarjeta de turismo? Y no sé. Oye, ¿qué es lo que pasa en San Andrés? ¿Que no hay comunicaciones? No, Estenas. ¿Y por qué, oye? Pues geográficamente, empecemos por ahí, estamos fuera de Colombia, es el único territorio que está fuera del país en el mapa. Tampoco tan lejos. Sí, estamos más cerca de Nicaragua. Pero es un territorio olvidado como Puerto Rico para los gringos. Pues tal cual, lo que pasa es que Puerto Rico de hecho está mucho mejor que San Andrés, si ustedes me dejan decirlo. ¿Así tanto? Es que tú me dijiste que eso era un paraíso. Y que había que pagar no 150 mil, sino 2 millones, porque eso era lo más lindo que tiene Colombia, pero veo que está muy flojo eso. La tarjeta de turismo está en 137 mil pesos, para que anote. No, mija. pues, Nico. No, yo ir a mi país a que me cobren por ir. Exacto. No, no hay manera. ¿A dónde pero sí vamos? Vale Pox, pero eso aquí vale 200 mil pesos por patrimonio cultural. En la casa. No voy, no he ido nunca y no pero iré eso nunca. Eso es patrimonio insular, patrimonio arquitectónico, patrimonio de la humanidad. Las casas isleñas son consideradas patrimonio arquitectónico y mucho más después del huracán. Orlando, ¿cómo podemos proyectar ese sonido, hacerle ganancia? Es que, como dice Nicolás, parece a hora y media en avión de nosotros. Estoy a hora y 45 minutos. Problemas de destino. Pero mira, es que uno no puede ir a esas nacional. Cosas tan, tan sórdidas. Destino nacional, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Santa Catalina, ¿cuánto queda de San Andrés en barco? Santa Catalina queda, bueno, Providencia queda media hora, Santa Catalina queda caminando por un puente que se llama el Puente de los Enamorados. Entonces, la leyenda cuenta, ¿qué cuenta? Que si uno cruza ese puente con un novio, se enamora y se casa. Bueno, después va uno a Monserrate y acaba con esa... Bueno, esta es la versión contraria. Entonces, uno cruza el Puente de los Enamorados, que se demora 6 minutos caminando, cruzas el puente y llegas a Santa Catalina. Es una isla muy, muy pequeña. Uh-huh. En realidad hay muy pocas casas y muy pocos hoteles. Y pues queda 5 minutos caminando desde Providencia. Sí. Bueno, cuéntame algo. ¿Tienes alguna nota? Ay, se cayó. Aquí estoy. Ah, ¿tienes una nota o no? Estás muy lejos. ¿Tienes nota? Bueno, les cuento. He hablado muchísimo de la posesión de Donald Trump. Recuerden que habíamos dicho que Xi Jinping no estaba invitado a la posesión. Sí, ajá. Bueno, Nico, voy con nota. Dele. Djokovic ganó en tercera ronda. ¿Recuerdan que lo hablamos aquí? Se puso aquí bravo. Sí, aquí hablamos de Djokovic. Silenció a alguien, empezó a decirle a un tipo, lo estoy oyendo. ¿Alguien se sabe qué pasó ahí, hola? No, lo que pasa es que al final del juego, entonces creo que estaba dando, eso fue lo que yo vi, estaba dando declaraciones como a la prensa. No, era jugando. Ok, bueno, pues en algún momento... ¡Ojo, que usted estaba molestado! No, es que mire, él estaba molesto porque ha sentido, y usted sabe que Australia no es un buen lugar para Djokovic. No, él donde va lo chifla. Pero donde él, sea. No, por eso, él está diciendo que en realidad ha sido muy molesto porque dice ahí, ¿cómo se llama? Espectadores que están borrachos. Entonces le molesta eso porque, claro, lo han presionado. Entonces, al final... Un minuto, Nicolás. ¿Qué? Estar borracho en un partido de tenis debería ser el estado normal. Dura 5 horas un partido, bro. Debería ser ley. Claro. Sí. No, entonces lo que dijo Djokovic es que al final, pues porque le han gritado cosas desde las graderías. Entonces, un tipo le estaba, creo que, respondiendo... a la prensa, ya después del final le gana, creo que a Machak le gana en ese duelo pues tenístico, y alguien le grita, pero que lo tenía soleado pues durante el juego, entonces le dijo como cásate conmigo, un tipo le dijo, y él le respondió pues, con el sonido ambiente, o sea, ese sonido estaba reproduciéndose por todos los parlantes del estadio, le dijo, no, qué pena, pues que yo estoy casado, pero pues podemos ir a tomarnos un trago. Usted tal vez ya se tomó varios, ¿no? Entonces el tipo estaba molesto por el asunto de los espectadores que están yendo, que se toman pero más de... Pero cásate conmigo no es una claro, ofensa, pero es que al tipo piropo. Le habían dicho... Claro, pero es que el tipo ha dicho, mire, había un man que lo estaba molestando y él le respondió... como cállese, idiota. Djokovic le respondió porque ya estaba mamado, lo tenía ya asoleado con ese cuento. Entonces al final es que pasa eso que le cuento, que otro man le grita, cásate conmigo. Pero yo le digo a usted cada rato y usted no se pone bravo. No. ¿Would you marry me? Troller, ¿qué tiene? también de tenis. No, un minutico. No hay tiempo. Ah. Ay, no, señor, no hay tiempo porque toca... ¿Arepaso? Comenzar a justiciar escrito, por favor. Claro. Con los arepasos, a mí me da una pena horrible. Aquí ya todos los papeles. Pero, para escribir. No, tienen que mandarme un WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Y tienen el tiempo que yo diga. Sí. Usted es un grosero, usted lo me no, toca echar. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Y sabe que hay que cortar personal, yo arranco con usted. No, pero es un defecto que lleva con orgullo, Jaime. Sí, exacto. No, el defecto, pero es interno porque ve a alguien así como con poder y se pega una rodillada, parece un bobo. Muchas gracias. Sí, señor, eso es ahí en la... Eso es ahí que nos vio débiles, Troller. Nos volvió pedazos, ¿no? Nos cogió fuera de base, pero débiles no. No, exacto. Vamos con el arepaso número uno. Acepto escritura y el que no escriba tiene menos dos. Listo. Aunque no adivina, te viene ahí. Aunque no adivina, te voy a decir. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene. Un nuevo naufragio de migrantes golpea Canarias y nos devuelve la crueldad del tema de la migración. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Sí. ¿Bien o perfecto? Perfecto. Perfecto. Un total de 50 personas fallecidas la noche del miércoles tras volcar su barco en aguas próximas a Marruecos, el cayuco en el que iban hacia las islas. 50 de un solo totazo, ¿no? Uh-huh. Y nadie dice nada, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos y nos tienen... 2 semanas asoleados con noticias, ¿no? Sí. Deja hacer porque le meto rojo. Ay, pero no puede La embarcación ser, ¿no? Había salido el 2 de enero de algún punto de Mauritania. Y llevaba 13 días de travesía y se volcó y se murieron todos. Opine, Nico. No, muy bravo. Muy bravo no, muy duro. Claro, por eso. Es que ellos no estaban bravos, se murieron, no tuvieron tiempo de ponerse bravos. El humor. Pero está. De luto. De nuevo el retraso en el auxilio por parte de Marruecos, que se ha vuelto así. Allá en Marruecos pasa algo y se hacen los locos. Ha habido la muerte de personas migrantes en el mar. Como señala la fundadora del Caminando Fronteras, Elena Malero, en la zona marítima que comparten España y Marruecos, se ha instalado una política de omisión del deber de socorrer a las víctimas. Es que a mí me parece... ¿Usted qué opina, Nico? ¿Hay que socorrer o no? No, pero hombre, siempre, siempre, en paso emergencia, como la defensa civil. Yo tengo mis dudas. No. ¿Usted troleó? No, toca salvar a la gente, como sea. Toca no. Toca solo morir. Eso sí es verdad. No, eso sí es verdad. A la gente. Se debe. Por eso, tocas vivir. Bueno, en el año 2024, ¿cuántas personas fallecieron cuando intentaban llegar a España por mar? Arepaso número uno. ¿Cuántas personas murieron intentando llegar a España por mar? Muchas gracias. El que haga una pregunta, menos dos. Ay, no. No, yo espero, es que no tengo afán, hermano. Más música. Más música, es que es difícil. Yo no tengo afán. El afán, Nicolás, ¿usted lo puede expresar tranquilo, en palabras más amables? Tranquilo, hombre. Pero puede decir qué es el afán, pero en palabras amables. No, me cuesta mucho, ¿sabe? ¿Se no considera que es uno de mis mejores dichos? Es bueno, es bueno. Vamos a leer a los muchachos. ¡Wow! Michelle está en la jugada. Ahora, aquí el problema estoy. Pero es que no tenemos control de Michi, brother. Ahí, y eso sí llega la respuesta. Ya se trampa en la cara. Las respuestas claro llegan rápido, de ¿no? Lo eso que sí. hizo Nicolás Samper, que repito, empezó a pensar, dijo, ¿cuánto es que yo leí eso? Mira rápido el computador y dice, eso. A eso es. Insuperable. Es un ladrón. De no, emoción. Tranquilo. Orlando 3000, muy mal Orlando. No, peor yo. No, yo también ahí, como que. Nicolás 350. Ay, gracias. En la inmunda, Nicolás. Sí, a mí no calculé. Gracias, Nico. Si se murieron 50 hoy, ¿cómo va a decir pero, que 350? Pues son cosas que pasan, de pronto no había tanto. Menos dos para Nicolás Samper, por favor. No, es que los todos los días dicen que naufragó. No, sí, quedé, pero. La corrección. Entre San Andrés y Nicaragua. ¿Cómo lo llamamos Wilson? Bueno. Cartron es mi menos uno para Cartron. Y más dos para Michelle Arriba. Eso. Es que ya sabe náufragos en la 12, isla. Mil, pero es que está sin control de aduanas. Y Raúl se va hoy. Le toca a Orlando pararse a mirar mientras escribe. Yo no sé cómo van a hacer. Raúl naufraga hoy. Orlando Rivera 3000, se salvó. Carl Troller 1000, muy mal, menos uno. Michel Arado 12000, dos puntos. Nicolás Samper 350, menos dos. Por payaso. Deje. ¿Cómo queda la de paso, Michelle? Yo soy pro vida. Pero la navegación no es lo suyo, Nico. No, soy pro vida, además. No. Ojo, Troller, con estar ofendiendo a los perdedores. No. Lo voy a esclavar. Es que es una emoción. O sea, se ganó. ¿Cuánta plata, Nicolás Troller, con lo suyo? ¿Qué? $1,000,000. Sí, es que este juego mucho billete. Buen dinero, le digo. Entre otras, falta bueno, que Michelle ponga la vaca, ¿no? A ver, Orlando, ¿cómo queda el pescado? Bueno, si Orlando, le sirve el pescado, lo pongo. Entonces quedamos, Michelle y yo quedamos en menos 16. ¿Qué? Nicolás queda, tenía menos 4, queda en menos 6. Sí. Y Troller estaba en 4, queda en 3. ¿En qué momento correcta? Yo estoy en menos 16? Ayer. Pues es que tienes que ponerte las pilas. Tú respondiste mal. Hubo 4. ¿Ayer? Sí. En el 2024, 10,457 personas murieron tratando de llegar a España por mar. ¿Está clara? Sí. El investigador submarino falla. Bueno, no, pues es que sale paso. No está hablando de usted, está hablando de Mike Nelson. ¿No? ¿Despegamos? Con Adele, la canción de James Bond, ganadora del Oscar a mejor canción original, se llama Skyfall. Bueno, vamos con un destino cercano y corto, que es lo que caracteriza las notas de Carl Troller. Adelante, Carl. Bueno, Jaime, ayer hablábamos de la lista que sacó la revista Time Out, donde Medellín está en el puesto número 10 como destinos para el 2025. Pues le cuento que salió la lista de TripAdvisor, que también una plataforma donde la gente reseña, además, son los mismos usuarios los que sugieren las cosas. Sí. Pues salió la lista de los 10 destinos para 2025 también en el mundo. Primero, Osaka, Japón. Segundo, Kuala Lumpur, Malasia. Tercero, Buenos Aires. Muy bien. Cuarto, mal. Manama, Bahrein. En Bahrein, sí. Bahrein. Quinto, Lima, Perú. De acuerdo. Sexto. Delicioso Lima. Medellín, Colombia. Oh, vea, otra vez, muy bien. Lo cual quiere decir Medellín que definitivamente en los primeros lugares. Pero este año está muy bien. Muy bien rankeado Medellín para visitar séptimo. No, es mejor no. Nueva Zelanda. Es mejor no seguir esas listas. Octavo, Kioto, Japón. Sí. Noveno. Mire, su ciudad otra vez, Seúl, Corea. Bah, ¿qué? Y 10, Casablanca, Marruecos. Pero bueno, dos listados, Medellín está, pero sí. Medellín en los 10 lugares, es más, de quinto y de sexto. Y pero la otra lista estaba como de 20, ¿puede ser? Que estaban. No, estaba de ah, sí, estaba como de 20. Estaba de 20, estaba. ¿Se acuerda 20? Que abajo entre estaba. Entre los 20, creo, sí. Que Madrid, Berlín, sí. Y Río de Janeiro y Singapur. Eso, Berlín era la que estaba debajo. Sí, bueno, pero este está de. No, está bien, 20, de 20 y de sexta. ¿O de quinta? Ese es sexta, dije. Pero yo. Esa lista sí. Es muy chimba. Sexta, no puede sexta. Ser un destino hoy en día. Medellín, Buenos Aires. Sí. Es uno más pasado de moda. Oh, es una belleza. Pero yo estuve ya 5 años. Pero es que hoy en día, esa es una ciudad pero demolida. Linda. No, demolida. Es que la París de América Latina tiene ya nada pero de París. Bueno, muy bonita ciudad. Michel, no. Deje de ser enfermo de las cosas que ya no son. Bueno, eso bien por Medellín. Sí, ojo. Hermano, pero ¿por qué no? ¿Y no lo han contratado para hacer las cuñas de Medellín? No, pero estuve allá en diciembre, acuérdese. Sí, pero a mí pero no me impresionó ese destino. Pero pagué todos los gastos. Sí. ¿Aprendiste a decir mor? Claro, no, me compré la camiseta de mor. Bueno, Michel, ¿qué quieres hablar de un destino donde estás? ¿Qué? Eso para mí es también pasado de moda, pero dime, ¿cuál es el valor, señorita Ocre? San Andrés y Providencia en este momento está punteando como destino para energía eólica. ¡Hombre! No puede ser, sí, como es así. Uno de los lugares con mayor proyección para la generación de energía eólica son San Andrés y Providencia. Uh-huh. En este momento, digamos que después de varios proyectos en los que no pudo ser posible, pues hasta ahora está tomando fuerza y ha sido una conversación de hecho, digamos que popular entre las islas, y es que la gente ya está preocupada por cambiar el modelo de energía. Ustedes saben que San Andrés y Providencia y Santa Catalina son declarados destino por la UNESCO, es Reserva de Biosfera Seaflower, en el 2010 fue declarada por la UNESCO, y no solo San Andrés y Providencia, nosotros contamos con varios cayos, varias islas alrededor. Nosotros tenemos el 77% de la población de tiburones de Colombia pertenece a San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus alrededores. Por lo tanto, pues que la energía sea producto del diésel no ha sido como el mejor de los proyectos, y en este momento se está proyectando como un destino que pueda tener como energía eólica pues como su prioridad, y en este momento está siendo. ¿Pero qué realidad. Es esa energía? Es que no has explicado qué es eso. Pues que provenga del viento. Ustedes saben que sí, los molinos eso, los molinos sí. A los molinos de España. Sí, correcto. Y es pues sería como el primer modelo en islas, sobre todo en Colombia, que implementará este proyecto. Entonces digamos que sí es algo que no solo es noticia, sino que para la gente, sobre todo en las islas, es tema de orgullo, porque precisamente pues para nosotros preocuparnos por la reserva de biosfera pues sí hace parte importante de la preservación pues del ecosistema de las islas. Entonces sí es una gran noticia para nosotros. Sí, pero es que yo no sé dónde, ahí no caben sino 3 molinos. Es que en España hay 1 millón de esas vainas. Sí, pero pues no necesitamos mucho tampoco. San Andrés tiene 27 kilómetros cuadrados. O sea, con 3 molinos prenden esa vaina. No es que necesitemos tampoco muchos. Ah, bueno. Trump habló con Xi Jinping, que le fue muy bien, uh-huh. Y el vicepresidente uh-huh. Han Chen va a ir a la inauguración de Trump. Lo que pasa es que el lunes la temperatura va a ser frigid, o sea, absolutamente helada. Viene un frente polar. Ay, Dios mío. Entonces, es que yo creo que lo estoy haciendo para no para sabotear los huesos de Joe. Bueno. Pero cantando YMCM se calienta cualquier cosa. Sí, eso sí. Hablemos de nuestro claro. Patrocinador. Hoy les traemos una invitación especial para descubrir la ruta del encanto natural en Sumapaz, Soacha y Cibaté. Esta ruta incluye destinos como Fusagasugá, Silvania y Pasca, ofreciendo una rica biodiversidad y ecosistemas únicos. No se pierdan el Salto del Tequendama en Soacha, la Reserva Natural Las Cascadas en Cibaté y el majestuoso Páramo de Sumapaz. Además, disfruten de experiencias como el senderismo, el avistamiento de aves y las haciendas ecoturísticas. Es una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y explorar la cultura local. Así que visiten www.cundinamarca.gov.co/home para más detalles y planifiquen su propia aventura. Nos vemos en la Ruta del Encanto Natural. Solo hicieron 3 discos en su vida. Hoy en día son tipos de 80 años, talentosísimos. Esto es del 2001, de su trabajo Samba Rock, creo que fue el número 2 o 3, y nunca volvieron a hacer más. Y nunca hicieron más porque eran unos vejestorios que, siendo musicalmente perfectos, les daba mamera grabar. El trío Mocotó Volteamo. Notas médicas en los originales. ¿Y qué mejor que un doctor graduado en Corea? Nicolás Samper. Adelante, maestro. Schmida. Mire, esto... No, tarjeta pero, roja no, directa, por favor. Pero si estoy saludando... Es que no es Schmida, es Schmida. Schmida. Ayer Troder, por ayer favor, mirando, ¿cómo se dice? Ayer estuve mirando muy bien y se dice Schmida. Así. Troller, ¿cómo se dice? Como milenario, como si fuera David Carradine. Así una ¿cómo cosa se dice, Troller? Se dice, porque roba. Es que está en amarillo. Es que se dice. Aquí lo tengo, dice, hermano. Schmida. Schmida. No, pero es que eso es una pronunciación. Pero eso es muy como alemán. Mala pronunciación. No, es que es como alemán, como lo pronuncia. Schmida. Pero es coreano. Coreano, se aquí supone. Está. A ver. Aquí está. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Ya les pongo otra vez al aire cómo se pronuncia. Schmida. Así. Ya les pongo al aire cómo se pronuncia, brother. Pero es así, hombre. Schmida. Schmida. No, Schmida. Pero es que... Óiganlo, por favor. No, es que son... ¿Cómo? Schmida. Schmida. Schmida. Schmida. Muy alejado de lo que tú dices. No, ¿y sabes qué es lo cansón? ¿Qué? Es que él, no sé por qué vio el juego del caramal, se volvió coreano. Es un imbécil. Vio el juego del calamar. Es que un perfecto idiota. El juego del calamar. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? No, Orlando, hermano. No, no puede ser posible, en serio. O sea, esto, no, si no fuera por la roja, yo iría líder invicto. Pero es que a usted le gusta que lo jodan. Pero no, es que a no. Ver, Orlando, pero ¿cómo si usted va el arepaso, tira a la hermano? Pared que un médico graduado en Corea, pues yo le respondo como debe ser. ¿Cómo va el arepaso, Orlando? Bueno, entonces esto se puso como debe ser. Entonces va. ¿Cómo Pecho debe ser? Y Orlando... Eso, pues ¿cómo debe ser? 16, ¿no? Pues sí, parte. Pechito, Orlando. Nicolás con menos 8, vamos bien, uh-huh. Y Troller con 3. No, es que de verdad esto es mucho imbécil. Bueno, esto es injusto. Para acabar de la historia médica, vamos con un arepaso médico, por favor. Ah. No, es que yo no logro entender a una persona de estas. Pero es que yo pienso que él le importa 5 el concurso. Pero hay que darle gusto para que le importe, sí. Pero es que si usted dice un médico graduado en Corea, pues yo respondo como respondería un médico coreano. ¿Otra vez otra roja? Yo con gusto le clavo otra roja si sigue hablando de Corea. ¿Puedo hablar, en serio? Que no piensa. No, de Corea ya no más. Buena suerte. Entonces de Argentina que no. Que él da una nota aquí larguísima de una vieja por allá de Panamá que es artera. Bueno, la pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Cuántos trasplantes de órganos se realizaron en España en el año 2024? ¡Fácil! ¿Quieren cuánto tiempo? ¿Un minuto, dos? Les puedo dar 4 minutos, pero es poco. El tiempo es relativo, ¿no? Nico, la siguiente es roja, brother. Pero si ve usted aquí, a mí siempre roja, roja, roja. Le metimos ayer 18, le metimos una roja. Si llega tarde, aquí no pasa nada. Ay, qué tan linda, qué tal. Pero yo llego roja a decir que Schmida, música, que Corea, por favor. Es un lío. Nicolás, conteste o lo clavo. Ya contesté. Yo también. Lo he leído. Ah, por eso. Ahí investigando y cambiando, ¿no? No, pero ya no hay internet, eso tiene que ver. Bueno, es verdad. Está buenísimo. Es una isla sin medio. Es verdad, es verdad. Es una isla que solo funciona con. No, es por menos de Michelle. No hay internet en esta isla. No hay nada, Michelle. Falta que recibas a tu comandante Ortega pronto. Bueno, Michelle no. Arévalo, 1,000. No, 10,000. ¿Qué dice 1,000? Ahí dice 10,000, mira. Ah, 10,000. Sí. Sí. Pero escribe bien. Troller 10,000. Ah, siguen teletransportándose mentalmente. Qué lindo, Car. Estamos conectados. No, no sé, pues. Pechito, Car. Es que yo opino y me clavan roja, pues ya no puedo ni opinar. No sé por qué Orlando puso 15,000. Nicolás, 77. Es mi deber como director de la meterle menos uno a Nicolás. ¿Uno? ¿Por qué cuántos eran? Menos uno. Está siendo muy benevolente. Menos dos. Sí. Pues no tenemos ahorita a. Correcto. Le vamos a poner menos uno porque no era fácil. 77, Nico. Claro, es que no hay tantos. 77, o sea. Todo el mundo se muere en España. Perfecto. Pero usted no ha visto las filas de listas de donantes y eso. Pero ¿todo un año? 464 han recibido órganos en España en el año 2024. Nicolás, ¿usted qué opina de su respuesta? ¿O es que es relativo? No, pero pues depende también como desde el ángulo que usted quiera ver esa cifra, ¿no? No hay cómo ver su respuesta inútil. Yo le pongo menos dos porque me da lástima. Pero es que yo voy a hacerlo bien. Pero es una respuesta de menos dos. Pero usted me dice, este médico graduado en Corea, yo respondo, Shmida. A ver, ¿cómo tendría que responder? ¿Cómo queda la de paso, Orlando? Entonces, perdón, finalmente menos uno. Menos uno, menos uno. Menos uno porque no lo puedo maltratar más. Gracias. Ya no sé, gozaimas, que es japonés, gozaimas. Pero no, dije, Shmida. Necesitas un trasplante de pelo, Nico. Al hijo bobo hay que cuidarlo. Trasplante de pelo. Bueno, un minutico. ¿Podemos avanzar, Nicolás, o va a seguir saboteando el Simplemente programa? Yo quiero dejar una nota de protesta frente al tratamiento que pero se nos no está es dando mira, en este lindo mira, show. Orlando, no es tan sensible, Nico. Una vez un más de corazón. Y roja directa. Orlando, ¿cómo Entonces, va? Entonces, con el menos uno de Nicolás quedamos así. Pero menos dos antes, ¿no? Sí, señor. En este prestigioso. Tenía menos seis, con menos dos quedó en menos ocho. Y ahora quedan menos nueve. Entonces, Orlando y Michelle en menos 16, Nico en menos 9 y Troller en 3. Contra todo y contra todos, yo. Hablemos de la Cleveland Clinic. ¿No? Claro, por 30 años Cleveland Clinic ha liderado el cuidado cardiovascular en Estados Unidos. Ahora llega a Colombia llevando su excelencia en atención cardíaca. Más información, clevelandclinic.org/Colombia. Vamos con Humble the Great de Angie. Angie, can I keep you up tonight? You had me from the moment that you said goodbye. Don't know what it's meant to be, and it's things. Bueno, Technicolor, vi la imagen de una mujer bellísima, pero lindísima. Y no sabe quién era. Esto sale en el periódico. Espérense que se me olvida. Periódico inglés. Bueno, Daily yo no News. Lo tengo acá. No sé cuál es. Daily Mail. Daily Mail es, sí. Daily sí. News es gringo. Es una niña súper bonita. Y se llama Deva Cassell. Y es la hija de Mónica Bellucci y de el actor francés, un superactor que ya se separaron, Vincent Cassel. Mm. La niña se llama Deva Cassel. Y es una belleza. y es la hija de Mónica. Saben que es bonita, todavía no creo que sí. Ya la belleza la dejó reposar por la madurez. ¿Cómo se le ocurre? La creo, no estoy diciendo que es espectacularmente divina. Oh, linda. Mónica Bellucci. No, Deva Cassel. Deva Cassel. Hablando de Deva Cassel, la mamá ya es una reliquia antigua. Pero linda. No, pero Deva Cassel. Uh-huh. Pero bueno. Mónica Bellucci, el Little Luchos. Tremenda. Linda. Esta niña aparece en la adaptación de Netflix de Giuseppe Tomasi de Lampedusa de la novela El Leopardo y hace el papel de Angélica. Al lado de el actor Saúl Nani, italiano, que hace de su amante, el príncipe Tancredi. Los dos hicieron este rodaje en Europa y es una de las parejas más bellas del mundo. Esa película, para que ustedes aprendan por qué, los veo bastante neófitos, ignorantes. Bueno, pero como siempre. Normal. Sí, eso. Nada nuevo. No hay una fue hecha ahí. En original por Luchino Visconti. Claro. Y los papeles fueron Claudia Cardinale. ¡Oh, hombre! Y Alain Delon. ¡Qué belleza, Claudia Cardinale! Y él, ¡qué belleza! Deva, cuyo padre es el actor francés Vincent Cassel, ha modelado desde los 15 años. Y ha sido la musa de Dior. El Leopardo sale en streaming el 5 de marzo, pero no es la primera aparición de Deva. Ella es la voz de Enul en Inside Out 2. Pero, Troller, usted que es una sí, persona... El Gatopardo, ¿no? Que era la de... No sé si se diga... Inside Out, además, rompió récord de... Pero la pregunta es, Troller, usted que es amante de la... Belleza juvenil, sí. ¿Qué opina? De no, 25. Es el mejor descubrimiento del 2025. Pero lo descubrí yo hoy. Sí, por eso. ¿Usted? No, yo lo descubrí también hoy. Claro. Deva Cassel, gracias a usted. Pero no, ¿qué no, edad no, tiene la Deva Cassel? No sé, pero 14. Está tu ranking. No, tener 20 y pico. A ver, miremos. Apenas, para ti. Tiene 20 años. Ah. O sea... ¿Está en su rango o está...? Sí, claro, claro. No, pero es que es demasiado linda, independientemente de todo. Está, pero... No. ¿Y el cuerpito? No sé, pues no he llegado hasta allá, Jaime. Solo pero... con la cara... A él solo le importa la edad. La es que a mí lo que me parece lindo de una mujer es su cara. Lo otro se discute, pero la cara de una mujer no puede fallar. No, la cara es realmente preciosa. No, pues tiene un cuerpo, está bonito también y todo, pero es que es una mamá cara falla impresionante. En los genes, Nico. No, hombre, no. Oh, ¿cómo dice eso, hombre? A mí me parece que la belleza reposó ¿sí? en la madurez de Mónica, sí. No. Ya está muy, muy intervenida. No. Pero ¿qué pasa? Es que yo no tengo la culpa. Yo no fui el que le intervení. Le intervino. Bueno, sí, exacto. ¿Quién tiene cine? A propósito. Yo tengo algo de cine, Jaime. Yo también. Usted siempre tiene todo, pero no. Se pone muy nervioso. No. Es rápido. Y no cagué, dele. No, perfecto. Ayer hablábamos, porque este caso sigue, el de Justin Baldoni, que demandó a Ryan Reynolds. Espérese, es rápido. Demandó a Ryan Reynolds y obviamente a Blake Lively por $400 millones. Había demandado al New York Times por 250. Millones. Pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Es bobo? Es que yo creo que él va a vivir de esa demanda porque ya no va a volver a grabar. No se la va a ganar. Y sobre todo hoy arrancó diciendo que la culpa, y hasta ahí le va a llegar su carrera, la tiene Taylor Swift. Porque Taylor Swift, que es la mejor amiga de Blake Lively, dice que ella fue como la manager, la que orquestó, digamos, esta demanda. Sí. Y que la llama como la stage manager, la que maneja las cosas que hace Blake Lively en escena. Mm. Entonces, pues yo creo que meterse con Taylor Swift, no. El pobre ya, yo creo que le toca retirarse a Justin Baldoni, fue su última película, no creo que en Hollywood Exacto. quieran volver ya a saber de él. Quedó listo. ¿No? Ya quedó listo, por eso aspira a que por lo menos las demandas le salgan para que viva de eso, porque sí. no vuelve a trabajar. Perfecto. Tú tienes, ¿no? Pero también recordemos Señorita. Que él contrató al equipo de Johnny Depp. De la ex esposa de Johnny Depp, ¿no? Amber Heard. Al equipo que manejaba, o sea, que a Johnny Depp. ¿Cuánto también habrá invertido claro. en esta demanda? Claro. Bueno, ¿tú tienes nota? Sí, no sé si esto ya lo hablaron, pero también hablando de Ryan Reynolds. No importa. Tírate al me va a tirar. Al río. No. Uy, pero se tiró y se ahogó. No, pero es que me se parece. Tiró y se ahogó. Sí. Eso se salió como pato. Oiga, viaje al fondo del mar, deberíamos ponerle, ¿no? No, yo creo que menos dos, yo no sé. No, es que no, pero un viaje al fondo del mar sí se merece. Porque yo dije, me voy a tirar al río. Necesitamos así. De verdad la energía ya de los molinos. Pero en energía... Y Leña es un desastre, o sea, ese es un lugar que no es un destino. Así, eso sí. Caben tres molinos de viento en toda la isla, con eso la prenden, y la muchacha no puede transmitir desde allá porque el internet es intermitente. Perdón, es que no sé si Nico contó que Eva Longoria y Ryan Reynolds son los nuevos dueños, por decirlo así, porque compraron el 99% del grupo, pues del equipo deportivo de la Equidad. No sé si lo contaste, Nico. No. Bueno, Ryan Reynolds. Si Nico no lo sabe, estás mintiendo y vas a enfrentarte a algo. No, yo te ayudo cualquier cosa. Eva Longoria es la dueña de la Equidad ahora. Imagínate. Pues sí, son accionistas mayoritarios de la división mayor del fútbol colombiano y se estima que pagaron cerca de 30 millones de dólares. Exacto. El 99% de las acciones realidad, del equipo Michelle, La Equidad, 20. Que incluye el primer equipo, además un plan para el crecimiento de las categorías juveniles, así como el equipo femenino, la estructura deportiva con el objetivo de llevar a convertirse en el futuro de uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano, en las palabras de ellos, y adicional pues pagaron 30 millones de dólares y en este momento son los accionistas mayoritarios del Club Deportivo de la Equidad de Colombia. Interesante, mucha mejor inversión que la que han hecho, por ejemplo, en Millonarios. ¿Por qué les importaría? A mí eso me da mucha curiosidad, Nico, invertir en un equipo como la Equidad. Porque ellos ya lo han hecho, ellos tomaron, por ejemplo, el Wrexham, que es un equipo de tercera división, de hecho hay como una serie sobre eso, y les ha ido bien, digamos, el Wrexham se volvió como una especie de referencia mundial en cuanto a esos procesos de llevar un equipo hasta lo más alto. Ellos están en tercera, pero han mejorado mucho, digamos, en cuanto a instalaciones y eso, y yo me imagino que vieron algún potencial, entendiendo que era lo que te decía finalmente, porque se habló primero de 30 millones de dólares, realmente la negociación fue por 20. Pero bastante. Claro, es un platal. Por ese equipo no va a ir nunca un mundial de clubes. Pero fíjese que ellos... ¿Cuántos títulos tiene la Equidad? No, yo no me fijo, Nicolás. Tiene dos subcampeonatos, Equidad, dos subcampeonatos y una copa, pero no tiene más. Pero es que es un equipo realmente nuevo. Ese equipo ascendió a primera en el 2008, o sea, hace muy poco, 2007. Y la idea de ellos es crear... Por favor, que no dé la alineación. No, pero bueno, tranquilo. Pero es que si ve, no puede, uno va a decir algo, uno va a aportar en este programa. Aporte. Y no les recomiendo que no... Nada. Es que extenderse es volver ladrillo el producto. No. Pero Nico, Ryan Reynolds también tiene acciones pero en el decía equipo cuerda, el que te decía, el Wrexham, en ese equipo. Y en ese grupo también está Mesut Özil, creo, también hace parte como de los inversores. Mesut Özil, que fue jugador de... Son muñecos de cuerda, no pasa nada. No. Pero no. Son, y es que Michi le da cuerda y imagínate yo decirle a Nico, ¿por qué no me dice la historia de la Equidad desde el primer año hasta hoy? No, pero a mí sí me da ¿cómo se ha cambiado la nómina pues la Equidad, del equipo? No sé qué tantos pues logros tenga para que Eva Longoria porque el programa se vuelve un poco plomizo. Y eso que no les plomo. Hablo de porque Equidad antes era un equipo aficionado que disputaba el hexagonal de Olaya. O sea, era un equipo de fútbol aficionado. Sí, y tiene sus fans duros, ¿no? Compran una ficha en primera y están apoyados pues por la empresa de Equidad Seguros. Y luego ven este proyecto y bueno, lo compran ellos, que es una inversión. Que venga Eva Longoria a hacer un saque de honor. ¿Tú no tienes otra pregunta para Nico? Dime, para ampliar el tema de equidad. Con mucho gusto. No, ¿o ya crees que ya está con bien? Esa respuesta. Gracias, Nico. La final de Copa fue contra Once Caldas. El partido de ida quedó 3-3 en Manizales. Después gana aquí Equidad en Bogotá y por eso ganan la Copa. Exacto. ¿Tú no tienes ningún aporte más, Michi, de pregunta, Nicolás, sobre el tema de la equidad? No, pero sí, me porque aquí nos da hasta las 9 de la noche, no sé, o sea, se acaba el programa. Importante era para que lo compren por 20 millones de dólares. No, es que una ficha de un fútbol colombiano, imagínate que cuando el Pereira estaba en proceso de quiebra. Oye, Michi, ¿por qué no te callas o te corto el micrófono? Oye. Santa Fe creo que estaba en ya. 80, creo. ¿Alguna otra anotación a Nicolás, para que explore, un poco más, mi amor? No, ya con eso. ¿Algo más de cine, Nicolás? Sí, Quindío. Gracias, Nico. Quindío, que estaba en la B, 50 millones de dólares lo cotizaron y pues está en la B. ¿No tienes algo más que decir para volver más aburrido el programa? ¿Tú sabes a quién le importa la equidad? A Eva Longoria y Ryan Reynolds. Claro. En este 20 programa, millones ¿tú sabes de a dólares. ¿Quién le importa este programa? No. Por eso, ¿sabes a quién le importa la equidad de los que oyen este programa? A nadie. A Nico. Tú tienes que hablar. Exacto. ¿Algo más le vas a preguntar? No, yo no tengo no, problema. No, no más. Gracias. ¿Segura? Seguro. Él está alerta. El presidente, es Carlos Mario Zuluaga, sigue este año mientras hacen el no empalme. Más, Nico. Te la voy a meter la roja a ti, porque no entiendes. No, ¿por qué? Ti, pero yo sí, yo estoy dando porque una no nota entiendes de lo cine. Que es hacer radio. Uno no puede hacer ese modo. No. Llevamos es que Nicolás 8 minutos sigue hablando de algo. La nota, ¿yo qué hago? Pues callarte. Pero mire esa tolerancia, qué diferencia, ¿no? Roja para Michelle directa. ¿Por qué? No, me parece muy injusto. Porque, yo no me voy solo, pues. ¿No entienden lo que es el debería ritmo ser de la menos radio? Uno para cada uno. Yo aquí no me voy solo. No, señora. ¿Cómo le das gasolina a este señor? Juntos, y se puede quedar hasta las 11 de la noche hablando de equidad para demostrar su conocimiento. Orlando, su opinión. Correcto. Tal cual. Decir más sería redundante. Tal cual. No, cualquier y cosa. No, Michelle, ¿por qué le pregunta cosas de una cosa que no tiene ningún no, valor? No, pues es que a ustedes no les da curiosidad que. A mí no me da ninguna curiosidad. De ellos paguen 20 sigue. Millones de dólares por un equipo como la Equidad, a mí sí me da curiosidad. Ok, Roja, ¿cómo va la repaso, Orlando? Entonces, en este punto estamos con Michelle con menos 18. Hoy ha sido esto. No. Orlando menos 16. Nicolás, menos 9. Imagínese. Troller, 3. Pero es que el que merece la roja es Nicolás. Pero como dice que yo solo maltrato a él. Pero menos 1 para Nico y un menos 1 para Como dice que yo solo maltrato a él. Otra vez yo. Sí, en este acuerdo. Caso, a Nicolás le preguntan cosas y yo él contesto. No tiene síntesis hablando de fútbol. Porque él viene de la cultura de Francisco y de esos manes que hablan en esos programas que no se callan, Casale. De Pacho no Vélez, de Casale, no se calla. De ni un vómito Arango, que no se callan la boca, y empiezan a preguntarles, y yo digo, yo que sé cómo es el biorritmo de la radio, considero que esto saca corriendo a toda la audiencia, Michelle. Porque a nadie le importa en este programa qué es equidad. Los que quieran saber qué es equidad pueden sintonizar a los señores en La Jugada o a Hernán Peláez y a Martín de Francisco en otro programa o a César Augusto Londoño en otro programa. Pero en este caso en particular pienso que esto nos quita oyentes porque este no es el objetivo del programa. ¿Me tienes claro eso? Entonces es una nota chimba. Es solamente decir que pagaron 20 millones de dólares, pero empieza a preguntarle a Nicolás, óyeme, cuéntame cuál es la historia de la equidad. Pues ahí el programa se vuelve un bodrio, pero Nicolás no tiene la culpa porque él le fascina hablar de eso, pero está en el lugar equivocado. Como David Vieta, ¿sí o no, Nico? No. Te puedo decir jugadores de equidad que han vestido la camiseta de Selección Colombia si necesitas. Si quieres, dile, por favor, y te meto otra roja directa. Sí, Michelle, dile, por no, favor, gracias, dímelo y te meto otra roja. No. No hay ningún problema. Gracias. Listo. ¿Les parece que decíamos con música? Esto hace divertido el programa. Pero sí, Nicolás no tiene la culpa. Él le pregunta y él contesta. Claro. Le preguntaron sin... O sea, ¿y uno qué hace? Pues nada. Ojito ahí. Ojito ahí, que yo pues simplemente digo eso. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con música o qué? Sí, vamos pues con sí. música. Porque ¿qué hacemos? ¿Qué canción, Chris? Vamos. La 7, perfecto. Vamos con Naked, May Muller y Polo G, Better Days. Bueno, vamos con un arepazo sencillito. Nicolás, usted que es un tipo que sabe de todo, dígame qué es el empuje de un cohete. El empuje de un cohete es como el torque. No, el empuje es la aceleración. Por eso. Es como... Exactamente. ¿Cómo puede salir un cohete? Para que un cohete salga, necesita unos caballos de fuerza impresionantes. Sí. Que en este caso se llaman en inglés Troller Thrust, con H. T-H-R-U-S-T. Pero no busque, porque estamos en arepaso. Investigador Mike, el Mike falso, por favor. Bueno. Hoy se le cayó un Starship a nuestro amigo Elon Musk. Salió divino, salió espectacular y se fue y se desintegró en el mar. Bueno, ay, no diga. Elon Musk tiene un solo problema en su vida. Y el nombre de su problema no es la NASA. Hoy en día es Jeff Bezos. Primera pregunta del arepaso. Uh-huh. ¿Cuántos lanzamientos ha tenido Jeff Bezos de sus cohetes y cuántos Elon Musk, sin incluir el de hoy? Muchas gracias. Ponen. Jeff, tantos. Elon, tantos. Lanzamientos exitosos. ¿Está fácil o está difícil? ¿Está fácil o está difícil? No, no tengo ni idea, la verdad. Pero es que yo no tengo afán, sigan pensando. No, para mí yo soy, es que el afán, echar cabeza de eso, y sobre todo con tantas rojas que le ponen a mí, pues, echar cabeza. Es que no le metí roja a usted, se la metí a Michelle. ¿La? Sí, pero después de yo comerme tres rojas. Dos, hoy lleva una. No, como una. Sigan. Llevo dos, tres rojas hoy. Ayer dos. Ah, inmejorable. Bueno, ¿ya contestaron? A ver, Michelle. Creo que a Michelle se le fue la señal, brother. Ay, qué vaina. Creo que se le fue porque me toca meterle un menos dos directo. Uy, menos dos. Michelle y yo estamos en una competencia hoy. Los originales. Pechito, Michelle. La correccional. Los demás no tengo nada que decir. Están totalmente erráticos, analfabetos. Es que las millas, ¿esto ya qué son? ¿Esto ya no, esto ya son qué? No, esto son millas. ¿Leguas? ¿Qué será esto? No sé. No, leguas es para abajo. No sé, no sé. Para arriba es, no, velocidad de la luz. Ah, sí. Car Troller, Jeff 1, Elon 4. Muy mal. Orlando Rivera, Jeff 5, Elon 7. Pésimo. Y Nicolás Bezos 7, Moss 10. Bueno, ahí casi le pega a Mox, pero es que no pegó ni nada. Entonces, ¿cómo va el arepaso? Por favor, Orlando, no hay nada. Entonces, Michelle, menos 20. Orlando, menos 10. Es que no es culpa mía. Se le preguntó y no contestó nada. ¿Tú no eres aquí? Pegaron una palmera de coco. ¿Por qué se ríe Orlando de esa manera? Es que Troller es aquí. Sí, Orly se está riendo de mí. Gracias, no, es que Troller es aquí. No, solo Orly. Sí, yo sé. Ay, ustedes todos felices. Yo aquí pensando, ay, en qué llevarles. Nada. Bueno, ¿cómo va la de paso, Orlando? Calla. Siempre menos compra 20, todo aquí en la esquina y dice Orlando, que... menos 16. Nicolás menos 9 y Troller 3. No, esto es esquivo. Menos 20. A Nicolás, pero bueno, segunda pregunta. Uh-huh. No, la respuesta era 1 besos y 11. Ah, pero bueno, dos. Yo tuve Jeff 1. ¿Usted puso Jeff 1? Uh-huh. Sí. Minutico, vamos a revisar. Ah, no, pero es que Nicolás puso 10 el otro. Nada, es que Troller, uno no puede contestar la mitad porque saca 2 con 5. ¿Usted está buscándose en serio? No, yo dije... Amarilla para no, Troller es que yo... por canzón, por favor. ¿Sí ve? Eso es lo que se siente, cabrón. ¿Sí ve? Eso es lo que se siente. Como ay, mijo, que estábamos pésimos, no estábamos tan mal. Pero la pregunta es, pero pone 1 y 4... Nicole, Troller, usted, Nico, ¿usted no cree que este man exige mucho en el arepa? Yo simplemente me alegra porque Carl le molestó la amarilla, entonces digo yo, ah, bueno, ya sienten lo que yo todos los días vivo. Segunda pregunta. El cohete más importante de todos es el de Elon Musk, que se llama el Falcon Heavy, que tiene un tamaño tan grande como el de... El de Jeff Bezos, que se llama el New Glenn, que es del tamaño del Big Ben. El otro es más pequeño. ¿Cuánto pesa el nuevo cohete de Elon Musk? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí. Pesa, peso, peso. Cuesta. Michelle, te voy a aclarar otra roja. ¿Cuánto pesa? Es que acuérdense que después de roja, todo es rojo. ¿Cuánto pesa un cohete, el de Elon Musk, el que se cayó al mar, al que se cayó al mar hoy? ¿Cuánto pesa un cohete? Pero 20 segundos más, yo no necesito que, bueno, que se pongan ahí de creativos. Pues. Se está acabando el tiempo y tú no has contestado, hermano. Y empieza Chip. Ya, ya contesté. Bueno, ya está. No, Orlando. Oye, ¿tú estás sorda o el sonido? No, gorda no está, no. Es que tiene delay en otra franja horaria. Dentro arena. No, ya, gorda no. Arena. Sí, está. Orlando Rivera, 85 mil toneladas. O sea, no hay forma de llevarlo a ninguna parte, Orlando. Michelle, esto es un clásico. 3 millones de kilogramos. Nico, de la nota, menos 1, menos 2, yo hago lo que usted me diga. Menos 2. Menos 2 para mí. En los esa nota la puso Nico, mi chico, no fui yo. ¿De cuánto pesa el cohete de Elon Musk? Es que no puede, esa frase está mal compuesta. Estoy que me dio en toneladas. Car Troller, 10 mil toneladas. Nicolás Samper, 60 mil toneladas. Metámosle menos 1 también a Orlando porque fue un poco exagerado. 80 y, no le pongas música. No, es que queda muy cansón. 85 mil toneladas es mucho. ¿Ok? Nadie acertó, menos 2 para Michelle, menos 1 para Orlando. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Michelle, menos 22, Orlando, menos 17, Nicolás, menos 9, Troller, 3. Bueno, ya se está definiendo la punta y la cola. ¿Por qué, hago una pregunta, Nico, por qué a Orlando siempre le gusta la cola? Ah, pero eso sí es de toda la vida. Ustedes siempre están en la punta, pero es mejor estar en la punta que en la cola. O sea, está en la punta, es que se pelea en la punta. El dueño de la miren, cola. El peso de el aparato de Elon Musk. Pesos. Y del cohete de Musk. Falcon Heavy. Del aparato de Elon Musk. 5.000 toneladas. O sea, es pesado. Un elefante pesa 6 toneladas africano, ¿no? Para que lo tengan presente. Le pesa, ¿no? Pues que esto. Esa vaina es una vaina. Pues lo que pesa el aparato. Le pesa el aparato. Bueno, Orlando, estás. ya saliéndote, te estás desdibujando en ordinarías. Me gusta. No, pero Michelle, yo estaba ratificando lo que dijo Michelle. Me encanta que sientas lo que me pasa a mí todos los días. Me encanta, Orlando, que sientas lo que yo vivo aquí todos los días. El aparato es pesado, es realmente pesado. Y yo me fui, aún así yo me fui. Despegamos, Cristian, por favor. Muchas gracias. Es que no, este programa se está acabando. Este programa lo van a liquidar. Yo no estoy enseñando que Michelle bota otros la piedra, ¿no? Claro. Y esconde la mano. Me encanta que sientas lo que yo siento, sí, habitualmente, Orlando. Michelle es la colombianita promedio. Tira la piedra, se calla. ¿Qué? Se calla. Yo voy a dar el coral. -8 y el tema Starlight. -8. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, empecemos con personas ganadoras hablando del premio de esta semana, que alguno de ustedes se lo va a llevar. Y es una cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante a la Cabrera by Gastón Ribeira, ubicado en la calle 69A, número 519, zona G, Chapinero. La Cabrera by Gastón Ribeira, uno de los 10 mejores restaurantes de Bogotá. Disfruta de la auténtica parrilla argentina con un toque colombiano. 5 años consecutivos de excelencia avalan nuestra calidad. Te esperamos en la calle 69A, número 519, zona G, Chapinero. Reservas 314-435-6985. Ese es el premio, entonces. Una cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante La Cabrera by Gastón Ribeira, ubicado en la calle 69A, 519, zona G, Chapinero. ¿Ustedes tienen personas ganadoras? ¿Quién tiene personas ganadoras? Sí, personas ganadoras. Y bueno, no sé si esto ya lo hablaron, de los 160 personas que fueron liberadas en una mina en Sudáfrica. No, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ustedes saben que la minería, y sobre todo la minería ilegal en Sudáfrica, pues es bastante común. Bueno, últimamente, digamos que estás en un intento por cerrar este tipo de minas, pues los contratistas han decidido cortar todo tipo de suministros, sobre todo de alimentación, a los mineros que se encuentran pues trabajando bajo tierra. Pues resulta que al menos 78 cuerpos han sido recuperados, pero personas ganadoras, porque 166 supervivientes han sido rescatados de una mina de oro en Stilfontein, esto es en Sudáfrica, después de haber estado 3 días en el lugar sin tener ningún tipo de alimentación, simplemente con algún poca de agua que les quedaba, pero básicamente estuvieron sin alimentación todos estos días, y finalmente pues 166 personas pues fueron rescatadas con vida. Se estima que pues la empresa, digamos que encargada de esta mina, había decidido cortar cualquier tipo de suministro, y ellos pues digamos que en su labor de sobrevivir siguieron trabajando esperando que el sindicato de Sudáfrica los ayudara. Pues en este momento fueron salvados 166 y 78 murieron, pero al menos varios de ellos pues fueron rescatados con vida, así que personas ganadoras. Y pues esto es una advertencia para las minas ilegales en Sudáfrica, pues que en este momento están fuera de control y que buscan una manera de controlar pues que sigan funcionando de una manera muy drástica y muy digamos inhumana, pero pues bueno, por lo menos 166 personas sobrevivieron. Bueno, Carol, personas ganadoras. Pues yo creo que persona ganadora es definitivamente Melania. Sí. Porque no solo tiene su libro que estuvo de número uno en los bestsellers del New York Times, sino que es una nueva Melania, distinta a la de la primera administración de Trump. En las declaraciones que ha dado, dice: seguramente mucha gente me ve solo como la esposa del presidente, pero quiero decirles que yo estoy sobre mis dos pies, me considero una persona libre e independiente. Tengo mis propios pensamientos y tengo mi propia voluntad y puedo decir sí y no. Y no siempre estoy de acuerdo con mi esposo. Muchas veces yo le digo lo que me parece de las cosas que sí. están bien o que están mal, de las que él hace. Él verá, pues, ya si me para bolas o no. Pero, digamos, ella siempre está pendiente de lo que está pasando. Le doy mi consejo, a veces lo escucha, la mayoría de las veces no. Y eso está bien. Y dice que el día de la inauguración, el 20 de enero, ella se va a pasar a la Casa Blanca y ya mandó a hacer los muebles y las cortinas que le gustan a ella. A ella, o sea. O sea que ella entra como diciendo, voy a estar ahí. Esta es mi casa. Esta es mi casa, claro. Esta es mi Casa Blanca. Y además dice que ella también ha estado pendiente de muchas cosas como primera dama de los Estados Unidos y que tiene este año muchas ambiciones para hacer. Y sobre todo una cosa importante, que es lo increíble. Ella siempre ha sido una persona que ha criticado las redes sociales como de la mala influencia sobre los jóvenes. Sí. ¿No? Sobre los niños y sobre los jóvenes. Lo curioso es que ahora le va a tocar enfrentarse a los mejores amigos de Donald Trump, que son los dueños de las redes sociales. Claro, ¿no? Exacto. Son Elon Musk y Mark Zuckerberg. Que son llaves de... Mark es nuevo amigo, ¿no? Sí, sí, es nuevo. Y sí, por eso, pero le va a tocar a ellos dos, pues, bajarle un poquito al discurso, porque enfrentarse contra la primera dama va a ser complicado. ¿No? Sí, no está tan fácil. Sí. Vamos con música, esto es Bruno Mars y 24K Magic. ¿Alguno de ustedes vio The Shelter in the Sky de el gran maestro Bertolucci? ¿Bertolucci? ¿Alguno? No. Ya ni me acuerdo. Si ustedes quieren ver una película muy aburrida, pero muy sexual y divinamente hecha. ¿Así? En el desierto de África, en el Sahara, ustedes tienen que ver esa cosa. Con John Malkovich y Deborah Winger. Ella sale completamente desnuda y besada por un beduino de esos. No, qué vaina tan divina. Y esa es la banda sonora de eso. Y en un día como hoy, nació Ryuichi Sakamoto. Ah, mire. En 1952. Maestro. Podemos ir un poco más, Orlando, por favor. Es que a mí. Es divino. Ese tipo me enloquece. Michelle, ¿te gusta o andas al carajo el tipo que te pones a ver? Michelle se cayó. ¿Por qué se ríe del mar ajeno? No, tos, tengo tos. Ah, ok. Divino, Ryuichi Sakamoto, Jaime, es de los grandes. Mire, él se ganó el Oscar por el Last Emperor con David Byrne, pero ese tipo fue un genio y se murió infinitamente joven. Y querido Carl. Sí. Tengo varios discos de él. También hizo la de Furio, ¿se acuerda? Con David Bowie. Sí, yo tengo como 30 discos de él. Sí. Ahora, hay discos que es solo una canción. Nico, opina. No, me encanta. Me encanta. Y la tenía síntesis. También su época de Yellow Magic Orchestra, que era una época un poquito más tecno antes de dedicarse a... No, y tengo una de jazz con samba y tango. No, ese tipo era tremendo. Subámosle, por favor. Ahora empieza a desafinarse para uno, pero eso debe ser una perfecta armonía, ¿no? Claro, exacto. Claro, no. En un día como hoy, nació el que pone los discos, como decía Condorito. No, de verdad. Al Capone. De verdad. Perdón, eso no, es eso un chiste de Condorito, ¿no? Eso es un clásico. Al Capone. De verdad. ¿Usted le parece que eso es mal? Es humor? Antiguo. No, a mí no me parece malo, pero es que es antiguo. Sí, es muy antiguo. No, yo hoy en día leo a Condorito y me río igual. Ese sí es el que escribió eso, es un maestro. Pepo. Claro, sí, que se robaba todos los chistes, realmente la mitad. Bueno, pero eran chistes del mundo, ¿no? Sí, ya eran chistes de universales. Sí, universal. Patrimonio de la humanidad. Para atrás ¿A usted le parece normal irse para atrás? Era bueno el plop, sí, el plop era bueno. La chiflota real, ¿se acuerdan de eso? Sí. ¿No se acuerdan? Se le dio una mesa de cartas y empieza a jugar un ampol, huevo duro, no sé cuál. Sí, fonola. Empieza, les voy a enseñar a jugar chiflota. Y empieza tal, tal, tal, chiflota. Ganaba, ganaba. Y Condorito en la última mano dijo, qué pena, tengo chiflota real. Mire, eso es una maestría. Sí, sí. Y además una cosa, Jaime, nadie sabía de qué nacionalidad era Condorito. Pues yo tengo una idea. O sea, se supone que chileno, chileno. Pero en México lo asumían chileno. Que era mexicano, en Colombia también, colombiano y Argentina, argentino. ¿Sabes que en Santiago hay una estatua de Condorito? Hay una estatua de Condorito en Santiago de Chile. Ahí en un barrio, es que no me acuerdo cuál es el barrio. Mi papá quedaba en la 22 con séptima, arriba. Sí. Y yo lo que soñaba es que mi papá me comprara el cómic de Condorito. Eso era muy bueno. Salía cada semana. Sí. Eso hace más falta que... La misma estupidez. Es como ver a Nicolás. Ve, mire. Los mismos chistes. Del mundo, soy del mundo casi. Más, Jaime, los colores de Condorito. Que era un sepia, con naranja. Naranja. Sí. Con eso. No había más. Las hembras de Condorito. Claro. Con Yayita. Yayita. Yayita. Claro, Yayita, muy linda. Creo que ese es un... Y se parece a un prestigioso empresario colombiano. ¿Ah? ¿Condorito o Yayita? Condorito. Ah. Porque Yayita ya es como... Ya les escribo ya inmediatamente. Sí, por favor. Porque Yayita es como que Sofía Vergara. Mi papá le tenía ese apodo a Esteban. ¿Ah, sí? Se lo mando a Nicolás porque es que no encuentro lo otro. A ver. No, es que mi papá sí era un monstruo. Ya viene Condorito. ¿Quién? Claro. Eso hace más falta que la revista la Semana, Jaime. Ya, ya llega. En papel, pues. A ver. Condorito era como Nicolás. De culto, ¿creen ustedes? Sí, sí, muy bueno. Hola, Condorito. Es no. Que ese man no tenía freno. Además, exacto. Léalo, léalo, Nicolás, cabrón. No, porque es no. Que me sacan roja. No, yo ya no puedo decir no, nada acá. No, no, no, es que no vuelvo a trabajar en ninguna parte. En ningún lado. Sí. ¿Le parece correcto? Sí, total. En un día como hoy murió Rafael García Herreros. Hombre. Pongamos el día que ya pasó. Sakamoto, un por minuto favor. De silencio, por es favor. Es una misa póstuma, un requiem. Adelante, Cristian. ¿Qué canción me parece divina de Ryuichi Sakamoto? Babel. Me encantaría. Ah, no, ya la pusimos, ¿no? Esta es Children in Sky. Subámosle, Cristian, por favor. En un día como hoy se murió. Eso es divino, Troller. Espectacular, es que es demasiado. Sentimiento, una cosa bellísima. Pero usted sabe que en esta película a Bernardo no lo nominaron en ninguna canción porque dijo de que Hollywood era la gran teta cuando se ganó 8. Sí. Y al año siguiente lo negraron por esa palabra. Es que los de Hollywood son negreritos. Ya no. Castigadores, sí. Ve que él empieza como a disvariar. Bueno, no, por eso. Y esa es la parte que uno no entiende, pero los genios entienden. Claro. En un día como hoy, ya estoy mamado, este tipo está todos los días. My Song Works. James Earl Jones nació hoy. 1931. Bueno, vámonos con cosas súper románticas. A ver, ¿qué hay? Esta mujer era divina, Troller. Y yo sé que usted sabe que voy a hablar. La miel no fue hecha para la boca del asno, Troller. Michelle, ¿estás? A ver. Sí, estoy. La miel no fue hecha para la boca del asno, mi amor. ¿Tú qué harías si yo te conquisto con Sakamoto? ¿Me coges a bofetón? Sí. No, Sakamoto le dan con un... Sakamoto. Le dan un Sakamoto. Chapó para Nico. Un punto, por favor. No, no, nada. Nada. Chapó para Nico, hermano. Sí, eso sí. En los días me ganan. No, que no tiene punto, es lo que quise decir. Sí, buena punta para ti. Simplemente chapó. Veo que el Nick de Orlando está manipulando el control de audio y ahí se acaba todo. Hay nervios. No, déjelo. El afán, Nicolás. No, yo sé. Es como la miel en la boca de la gente. Bueno. Oiga eso, oiga eso. Esa parte no la entiendo. Genio. Nico Editor nació François Madeleine Ardi. François era una belleza divina. Sí. Divina. Qué lindo. Y ella escribió una canción que dice: esa es para ti, pero vas a decir que eso es un bodrio, Michel. Comment te dire adieu. ¿Cómo te digo adiós? Sí. François Ardi. Blanche, le matin gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, un jeune homme, le vautour se rexe, un sémission. Mais non, François, Ardi, il a sino esa época de Francia. Del finales de los 60 en general. Es grandiosa porque estaba Jane Birkin también, Brigitte Bardot, estaba Catherine Deneuve. O sea, unas mujeres espectaculares. Inalcanzables. Sí, una cosa. El único problema de Françoise Hardy es que se volvió esquelética. ¿Ah, sí? Se murió. No, Nico, por favor, no. Acepte el apunte. No, pues 5-8. ¿Qué nota le digo? Sobre mi comentario? ¡Qué horror! 5-8, fue contundente. Se murió el año pasado. No. Y por eso está esquelética, ¿no? ¿No le he entendido el chiste? No. Es que pensé que era otra cosa. No, tranquilo. Nota, que... Nico. 5-8. Perdón. Es un gran apunte. No, es bueno, sí. es muy buena. Pero ¿por qué no un 7-4? No, porque será muy lambón de mi parte. No, diga, porque no es mío, diga. Jaime. Porque no, yo no dije. Es que sería muy lambón de mi parte. Más allá de que está dirigiendo muy bien, claro. Otro defecto que llevas con orgullo, Nicolás. En un día como hoy, nació Juan Gosaín, 1949. Hombre, ¿cómo olvidar? Yo fui muy amigo de Juan Gosaín. Yo estuve en una mesa de póker con Juan y Santos. Mire. Y con otras personalidades de la W. Sí. Y de pronto hizo un juego, Juan Manuel, y se equivocó y ya había apuesta en la mesa. Y dijo, no, devolvamos la plata. Y un man dijo, no, un segundito. Es que yo puse un poco de plata acá. Esta tanda hay que acabarla. Esto no es que dicen que devolvamos la plata. Exacto. Hay que acabarla. Les doy ese dato. Y se terminó acabando la tanda. No. En un día como hoy nació Michael Kevin Taylor, más conocido como Mick Taylor, un guitarrista de blues británico. El guitarrista de los Rolling Stones. Pero. Pero es que, ¿por qué todos los días tienen que sonar los Rolling Stones? No, porque es muy importante. Fue el que reemplazó a Brian Jones. Brian Jones. Y después lo reemplazó a él, Ron Wood. Mira esos grupos de cinco que nacen. Pero si son, llevan 70 años tocando, ¿cómo no? Claro, pues es que... Bueno, Orly, ponga lo que hay en la lista. Porque vigencia. Me acuerdo, dele, brother. En un día como hoy, todo el mundo hoy, de 1 a 0 hoy, ¿qué día es hoy? 17 de enero. Sí. Nació un cómico del otro planeta y actor serio también, The Truman Show, The Man in the Moon, Jim Carrey. Muy grande. Ese man es un ídolo. Michelle, ¿te gusta? otra vez se fue. Hola. Los molinos de viento se llevan los computadores. El país más que la isla más óleo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eólica. ¿Qué es eso, Nico? El viento que se lleva todo. Lo que el viento se llevó. Sí. Lo que se llevó a Michelle, ¿no? Sí. Bueno, tranquilo con el próximo arepaso menos cuatro. Usted no se preocupe. Bueno, en un día como hoy nació Michelle Obama. ¿Hay algún derecho de reconocer ese nacimiento? Sí, claro. No. Nuestra próxima presidenta de los Estados Unidos. No han leído, pero hay un discurso enorme en la prensa inglesa, sí, de que ella no fue ni a lo de Carter ni va a ir a lo de la posesión, porque hay un rumor de que Obama le fue infiel con Jennifer Aniston. ¿Cómo? ¿Han oído eso? No. ¿Han oído ese cuento? Ah, no, pero se pudrió tutti. ¿Cómo así? Se pudrió absolutamente todo. No. Ese no lo había escuchado. Primera página del Daily Mail. Ah, no sabía eso. La voy a leer en dos palabras. Uy, uy, uy. Y dice, rumores sobre Jennifer Aniston. Sí. Michelle no se presenta en la inauguración de Trump por eso. Le preguntaron a Jennifer Aniston y dijo, no, oye, sí, eso es falso, mi rumor. Pero Michelle Arévalo no había cogido el sitio de dónde venía el cuento. Ah, no puede ser. No, yo no. Michelle, escucha lo que te estoy diciendo. Michelle Obama está histérica con Obama porque pareciera ser que, ¿cómo se diría eso bonito? Pero que tiene sexo con Jennifer Aniston. ¿Pero no son friends? Qué chiste tan malo, Nico. Bueno, pero tranquilo, no tranquilo. No es para tarjeta roja. Tranquilo. Pero, mire, esto, mire lo que dice, es que el titular es So what's going on with the Obama's marriage. Eso no lo había escuchado. Pero eso sí es polémico. Y al lado sale una foto que dice Jennifer Aniston denies affair with Obama. Donde niegan ahí. Yo soy la red, a mí nada se me pasa. Pero ¿cómo hacen para admitirlo también? No, mira, pero es polémico, ese es lo que estás diciendo. Michelle, ese es el rollo de Michelle. Ah, no diga. Por eso estaba tan amigo de Trump. No es que odia a Trump ni que le tocaba mamarse a Trump. No. No, ¿es eso? Se pilló algo. Opina, Michelle. Qué polémico todo. Michelle. Opina, Michelle, ya se fue. Menos dos para eso, Michelle Roja, por favor. Eso. Sí. No, es que esto no es serio, brother. Está transmitiendo desde un catamarán, usted me dice. Sí, claro. Entonces sale la ola alta y se jode todo. Y sigue en Hawái. Además. No, es que ya lo confesó. Lo que pasa es que la nota es muy larga. Pero es una nota increíble. ¿Puedes creer? Uy, pero qué polémico, en serio. Pero esto ya salió en todos lados, Jaime. No hay nada que hacer. Muy polémico. Un minutico. Ustedes dicen que no han leído nada. No. Ustedes son unos inútiles. No, lo acaban de publicar, pero sí. Informativo. Pero sí dice que la prensa británica fue la que sacó primero el Daily. Polémico, le cuento. Y Obama tiene pinta de lo que él quiere. Lo logra, sí. Pues es que con ese Power con G. Power. ¿Cómo es la palabra? Power. ¿Cómo es la palabra coreana? Shamachi. Shumida. Shumida. Bueno, seguimos con los homenajes. Oye, ¿cómo va el arepaso, Orlando? Esto debe estar, pero qué masacre tan bravo. Pero ¿para qué se va un catamarán a transmitir? Claro, es que uno ahí sí no puede. Orlando, ¿cómo va? A ver, Jaime, entonces tenemos Michelle, la náufraga, menos 24, Orlando, menos 17, sí. Nicolás, menos 9, Troller, 3, en la punta. O sea, usted en la cola siempre. Ah, eso sí, feliz en la cola. ¡Náufraga! Atornillado en la cola. Bueno, te metimos menos dos por tu ausencia de señal. Bueno, brother, en un día como hoy nació Paul Young. Eso me lo escribieron, pero yo recuerdo esa canción es por una película que me parece una de las mejores comedias de la historia. ¿Cuál? Con John Candy y Steve Martin, Planes, Trains and Automobiles. Buenísima. ¿Alguien la vio? Sí, claro. Eso es un masterpiece. Sí, demasiado. Aquí está la canción del final. Every Time You Go Away. Ochentera. Every time you go. El coreano Nicolás Samper nos presenta en coreano el ganador del Twitter de la semana. ¿Qué se gana? El ganador de esta semana se lleva una cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante La Cabrera by Gastón Ribeira, ubicado en la calle 69A número 519, zona G Chapinero. Y el ganador de esta semana... Pero un minuto, ¿qué comida es? Ah, claro, mire, La Cabrera by Gastón Ribeira, uno de los 10 mejores restaurantes de Bogotá. Disfruta de la auténtica parrilla argentina con un toque colombiano. 5 años consecutivos de excelencia avalan nuestra calidad. Te esperamos en la calle 69A, número 519, zona G Chapinero. Reservas 314-435-6985. ¿Pero por qué me dices a mí te esperamos? Yo no, yo sé... Está como muy leído eso. Te esperamos, Jaime, te esperamos. Chi, chi, te esperamos. Chi, te esperamos, chi. Bueno, el ganador. Es que se le, a uno se le pierde el libreto en enero. No, no. Y lo acepto. No, los esperamos. Claro, exacto. Te esperamos. Eso, los esperamos. Te esperamos a ti, Carl. Te esperamos a ti, Jaime, a todos. Bueno. Michel no, porque pues de acá que llega. No, Michel toca de usted. Michel. Está en un catamarán lejos del, sí, del mundo. Sí, exactamente. ¿Qué parrilla? Bueno, mire. ¿Michel, estás? No. Parrillada no. Está Michel. Bueno. Menos dos, roja otra vez. No, pero es que uno o transmite o no transmite. Pero puede hacer unas salidas rápidas. No. Es que usted lo que dijo, Nicolás, en un catamarán esa vaina no. No, eso no agarra. Pues en San Andrés menos, es mejor el catamarán que San Andrés. Solía decir, llega más internet al catamarán. Correcto. Bueno, sí, cabrón. Y el ganador es del tema ¿qué ley faltaría por crear en Colombia? Y dijo JC, crear una ley en donde se descuente del impuesto de rodamiento el tiempo que los carros están quietos por cuenta del pico y placa. Esto puede ser alrededor de 3 meses al año. Es algo biográfico, ¿no? Además. Muy buen tuit. Bueno, muchachos, si les parece... Perdón, vamos, me faltó una cosa que usted me dijo, porque usted es una orden del director y yo le hago caso al director. Como usted dijo que fuera en coreano, entonces despido al ganador con un potente Shmida. No es Shmida. Semita, hombre. Bueno, pero es que yo ya no puedo Pero usted dijo peleando. Que era en coreano. Yo no iba a decir es nada. Es que eso no es coreano, eso es alemán. Pero bueno, Shmida. Muy bueno. Bien. Bueno, muchachos. Schadenfreunde. ¿Cómo va el alemán? Schadenfreunde. Orlando. Schadenfreude. Schaden significa felicidad. Freude, dolor. Acuérdense. La felicidad que le da a una persona el mal de otro. La desgracia de lo otro. Schadenfreude. Eso es lo que se respira en esta mesa. Es total. Es el... Por fortuna no estoy ahí. Por fortuna no me encuentro en ese establecimiento. Hacemos el. ¿Cómo queda el arepazo, Orlando? Está terrible hoy. Entonces, hoy fue terrible. ¿A qué punto llegamos? A ver. La náufraga Michel menos 26. No seamos pendejos. Orlando menos 17. Nico menos 9. Troller 3. Bueno, muchachos, este es el momento y no hacer como nada. Michelle Obama está el rebelde, ¿se acuerdan? Bueno, sí. ¿Le paso ya? Sí, ya dele, ¿no? No, ya. Sí. Pero, señor, es que no se puede saltar los patrones de aburrimiento del programa que son las mismas cortinas hace 40 años. No se puede saltar los patrones tampoco, entonces está perfecto. es patrón de Colombia. Si lo salta, roja. No, por eso yo no me lo salto. Oiga, pero Michel sí fue muy desafortunado. No, Michel como nueve. Una participación lánguida. ¿Cómo fue que hizo Nico? Llega al fondo del barco. Buena suerte. Ahora sí se puede hablar de leguas. Sí, ahora sí de leguas. Debe estar pronunciándose porque en San Andrés el mar se va, el sol se va a las nueve. Claro, pues había que aprovechar. Bueno, venga, y llega como del color de Orlando, ¿no? ¿Qué pasó? No. Color ocre. Sí. No, ella es color negro. Color. Bueno, última pregunta. ¿Cuántos años tiene Michelle Obama? Raúl, por favor, último revisión, pero pasas por todos los lados. Oh, control, es una fiera. Uy, no sé, uy, madre, esa sí está difícil. No, y no aproxima. No hacer cualquier. El que acertó, acertó. El que falló mucho, menos uno. Creo que voy para un menos uno fijo. ¿Por qué? No sé, tengo esa impresión. Michelle. Jaime, el viento está muy, Jaime, el viento está muy fuerte y estoy con con los hermanos Cardona y pues sabes, primero los Kardashians, después el programa. Menos dos para Michelle Obama. Michelle, no, pero para Michelle Obama. Michelle Obama le importa un carajo menos dos. La pero está cerca de Michelle. Están en una isla. Claro, en Hawái están a 10.000 kilómetros. Bueno, 5.000. My wife tried to prevent me from doing my duty. A ver, Orlando 60, Nicolás Samper 63, Carter 56, menos uno para Carter. Uy, bueno, Dios mío, qué susto. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? ¿Nadie más? Solo yo. No, menos uno para Carl, menos dos para Michelle, no hay más. Ok, entonces quedamos Michelle menos 28, Orlando menos 17, Nico menos 9, Troller 2. No, Nico lo tiene, pero no vuelva a brutalizar. Pero respuesta es que, correcta, 61 años. No me diga. La belleza la dejó Norita hace 40 años. Pero igual está perfecta la belleza para ser presidente. La dejó pero a los 64. No, la belleza la dejó por, ¿cómo es que es el dicho? Se me olvidó. Nico, Nico, usted grabó la promoción. La belleza la dejó. Ay, la dejó reposar por su madurez. Madurez, sí. Pero es que a Michelle la dejó reposar a los 16, brother. Listo. Pues es que la edad es relativa. Usted me ha enseñado. Sí, eso. El tiempo usted sabe es relativo. Bueno, despedimos ya. Ya no hay música, ya no hay nada. Muchachos, a 69 horas de vernos. Gracias. Bueno, Schmida. Chao, feliz fin de semana.